lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el hip hop? Rap now is a circus of clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM, perquè tot empieza con un bombo i un club. They come around but they never come close. We go, the real hip-hop is over here. Turntables deadly, microphones lethal. Philosophy. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. One of the best yet. We will be here forever and ever and ever. Bombo Club. Pasen bien y disfruten de cinco hombres que le hacen la guerra a los cutres. Son cinco micros para cinco estilos. Promete ser divertido. ¿Esto qué es? 995, hey, letras que vuelan como mariposas, pican como abejas. Ideas frescas, recetas nuevas. Cuando digamos barco acepta, recuerdas que aquí no se juega. Nuestra respuesta siempre correcta, disfrútelo. Colores reunidos como en Benetton, sí. Si alcanzamos los éxitos es por mérito. Chojin, lo que es tu hombre. Si me echo un nombre es porque curro y me corresponde. Me corresponde. Bien, todos, desde el más listo hasta el más tonto, reconocen que soy más peligroso. Porque hoy he vuelto con 10 ojos, 10 oídos, 10 puños y un rap de lujo, escrito solo para adultos. En la era del rap digital, tomar rap tradicional, más rap tradicional, que no eres más real por criticar más. Ay, underground, no, under me, pin, pin. Caramelo, ¿quién hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo? El caramelo, ¿quién trajo el sabor a tus labios sellados con recelo? El caramelo, ¿quién te susurró al oído cuando tuviste miedo? El caramelo, ¿qué almohada tiene el olor que te gusta? Venga, gímelo. Puede que por mostrar mi rap algún día cobre dinero y rap inseparables como sello y sobre. Puede que mi rap algún día me saque de pobre. Puede que mi rap me haga famoso, yo creo que podré. Mi rap expreso a veces, ex libre. Mi rap descansará en el infierno o en el pesebre. Tu rap es el museo de cera, el mío el del Louvre. Tu rap nada perrito, el mío hace waterpolo donde cubre. Puede que mi rap incluso te escalabre. Puede que mi enfoque se salga de tu encuadre. Puede que mi rap el mensaje sea pobre, pero que tu gente no lo critique, no que no ladre. Ante mi rap, tu piba se abre. Por mi rap, tus hijos me llamarán padre. Si a ti te mola mi rap o no, nunca lo sabré. Pero tiene clase, lo dice hasta la abuela, o sea, tu madre. Oh, oh, oh. Que todos mis digas digan oh, oh, oh. Y en Palestina digan oh, oh, oh. 995 está en tu cuello. Yo soy el pichichi de rimas y bichis. Dirijo a mis diggis en busca de kikis. Controlo las bandas como el negro Finidi. Obligo a mis rivales a hacerse el harakiri. Decir, ay, Dios mío. 995 trae peligro. Sembrando de mina los cascos con cara adictiva. Yo sigo a lo mío, yo rimo con flow y con estilo. Mimo, cuido de amigos, aparto mierda en su camino. Y es que siempre divino enemigos ocultos en silos. Como figo elimino a rivales que siempre recortes. Destrozo colchones cuando a la rima yo me tiro. Caramelo, ¿quién hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo? El caramelo, ¿quién trajo el sabor a tus labios sellados con recelo? El caramelo, ¿quién te susurró al oído cuando tuviste miedo? El caramelo, ¿qué almohada tiene el olor que te gusta? Venga, gímelo. Píllate un cebollo negro, sí. Se mantente caras de negro, se rechina rock and man, good boy. Hago mi session, boy. Ok, se mantente ya está que, así que esto la banda de se va a poner. Fumar y bebé la pa' esta es su vida, y nadie tiene el porqué. Pedí perdón, si mandé de ya está que así que esto la bandada se va a poner. Fumala y bebe la va a estar de chivita andando. Y nadie tiene el porqué. Pedí perdón, vamos a hacer el ganso. Lo que tú piensas yo también lo pienso. Vamos a pillarnos el bollón extenso. Y luego danzo, danzo, danzo, danzo, so cabrón. Aquí que nadie se va a quedar queso. El parque sin no sería un paraíso. El arco intentó matarme pero se cansó. La mató litros que sonríen cuando pasó. Alcohol, gol, ¿dónde estás? Alcohol, gol, ¿para me pongo más? Alcohol, gol, de fondo en un flash. Alcohol, cada día te quiero más. Alcohol, podría volver nunca a tomar el sol. Podría matar ya no mota, pero mataría al troll. Porque los fines de semana pierdo el control. Eres mi único amo, sí. Carace negro, se origina ragaman. Se mande de African, to me say some boy. M.G. Boo boy. M.U.V. Yeah. Let me say. Caramelo, ¿quién hizo brillar tus ojos cuando tocabas el cielo? El caramelo, ¿quién trajo el sabor a tus labios sellados con recelo? El caramelo, ¿quién te susurró al oído cuando tuviste miedo? El caramelo, ¿qué almohada tiene el olor que te gusta? Venga, dímelo. La vida es una mierda hasta que encuentras un caramelo y sigue siendo una mierda cuando terminas de comértelo. Es un encargo de mostrarte lo que valgo. Siempre fuerte estrés, glucosa en tus labios. Solo por un billete, no hagas cosas feas si no quieres que te pille. El demonio sigue en antena, el rey de tu colmena, nena. El demonio de alma buena suena, no te preocupes de nada, que ya me encargo yo. Me cago en la vida, pajaritos en almíbar voy a tener que daros para endulzaros. Aquí tenéis un caramelo de más de 45 minutos. Para saborear, ¿qué pasa? Comencem Bombo Club en una mica de rap tradicional. 995 portava en un caramelet en forma de cançó. I ara el desafío de Nats. El mundo es mío. El mundo es mío. Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo, habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor, habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte y aguantado hasta quedar inconscientes. La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo, nunca dejé en blanco capítulos. Queréis tener testículos, jugáis a ser Dios y solo hacéis el ridículo cuando diréis adiós. Yo vivo entre millones que se buscan unos a otros, sabed, decidme a quiénes buscáis vosotros. Voy combatiendo monstruos, batalla humana y urbana, ciudad de restos, ciudad sin rostros, porque el 091 puede ser el 666, porque USA a veces es el KKK, porque el sonido del tic-tac luego puede hacer Big Bang, y mientras unos hacen, otros hacen, es solo un flashback, uno de tantos, es mi batalla de Lepanto en la que caigo contra MCs y me levanto, dicen que ando del revés, y aquí me ves, con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. Muchos me miraron como a un héroe, yo era solo un aprendiz, conviviendo con los chicos del maíz, sin dejar que me entre polvo en la nariz. Voy a por todas, sintiendo cada segundo como un momento Kodak. Nadie me puso alas, pero aprendí a volar, no detuve vuestras balas, pero aprendí a esquivar, me quisisteis evitar y eliminar, dejarme solo como un náufrago perdido en la inmensidad del mar. Yo haré del rap huracán, si me roban sería un Doberman, lograré que en su Disman repitan cada refrán, que me oigan desde el barrio de San Blas al Yucatán, mientras yo escribo tranquilo y me rulo otro McMartigan. Y es que escuchar tu mierda es como comer pan con pan. Yo hago de mi micro un garfio como Candyman. Traigo el dolor como Method Man. Intoxico entre asfalto y alquitrán, puse mi hocico. Jefe, mi chico, yo te dedico mi poesía mezclada en tu melodía. Seremos como Bonnie and Clyde algún día. Mi amigo el libro, mi signo libra, mi estilo libre. Y no hay balanza que equilibre palabras de este calibre. A las que echáis mal de ojo, parecéis brujas. Lo clavo en hojas como agujas desde mi burbuja. Dice que ando del revés, y aquí me ves con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El

instinto homicida. Y su homofobia no es más que homosexualidad reprimida. La policía nacional reprime el tomanta, mientras el progre zapatero inyecta dinero a la banca. Racista y blanca, abusos, desfases. Proteger y servir, no, perpetuar un sistema de clases. Que quede claro, seré sincero, antes pongo el culo en esquinas que me hago madero. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Es el son de la polis, los que dicen servir, a palos nos muelen. Que claro que de no nos vamos a rendir. Ya saben, quien a hierro mata, a hierro muere. Y es que en cuarteles si existe el maltrato, luego que lloren quieren si les explota el patrón. Niñatos con placa, vendidos al poder, por llevar uniforme y revolverlos muy ratas. Si no, pues segurata. La cuestión es aparentar que por encima están y los has de respetar. Usan la violencia con permiso estatal, pero su final será una bala de plata. Practican redadas contra los sin papeles para rellenar el cupo y que suban sus bienes. Incentivos por privar de libertad a los que privamos de vivir en sus tierras con dignidad. Manifestaciones pacíficas reprimidas. Si golpean niños o mujeres ni lo miran, el que dirán da igual, los medios ya se encargarán del hecho de disfrazar y venderos la mentira. Saca mira mami en la próxima mani, van a pagar la muerte de Carlo Giuliani. Una lluvia de piedras, el diluvio, ríos de sangre de antidisturbios. ¿Y qué ocurrió? Y es que el barbar no aguanta más, no, esa chulería barata y esa imposición de que siempre el de la placa tiene la razón. Es hora ya de que el pueblo retome el control, y si las cosas no cambian, no van a pagar caro. A las voces no las callan, ni rejas ni disparos. Nos quieren prohibir por hablar tan claro, por denunciar el terrorismo de Estado. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Madero, es la fuerza policial. Madero, al servicio del capital. Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Escoltem el final de Cops, los chicos del maíz en la colaboración de Arma X. Dedicar un tema a los maderos. Seguidme en el programa Faroleando, Faroleando. El maestro Sohai, gracias y desgracias, una puta farolada. Gracias y desgracias. De una puta farola. Son muchos años aquí tiesa, alta y esbelta. Pasa el tiempo y pierdo lustre que tenía recién puesta, recién colocada. Pensé a ver lo que aguanto sin vandalismo, a ver lo que duro de pie en este sitio. Macarra me pegó un ladrillazo y mi luz dejó de verse. Tardaron en arreglarme por lo menos 2 meses. En tu ayuntamiento soy un barrio común. Subir así desde el centro al día siguiente cubierto el desperfecto. Aunque farolas del centro aguantan pedradas de manifas, pues que se jodan las muy pijas. Odio las del paseo independiente, su moderno diseño, perfectas para ahorcarse y ponerse la soga al cuello. Aguanto agua, nieve, cierzo, granizo. Dicen que viviendo aquí puedes aguantar el clima de cualquier sitio. Soporto mierdas de palomas, meadas de perros. Permanezco pasiva sin poder hacer nada al respecto. En verano mi luz atrae bandadas de polillas y mosquitos, y aún así ilumino tu camino. Doy varios servicios en uno, de mi culpa en carteles de ventas de pisos y también de curro. Atan bicis a mis faldas, el roce del lapitón me pone. Pequeños afers se me erizan mis cables de cobre. Esa choza engancha mi corriente y ya tiene luz gratis. A ver cuánto les dura el trap y siempre estoy ahí, pero soy más nocturna que diurna. Mi jornada empieza al ponerse el sol y al salir la luna. Curro menos que ese semáforo, el tío hay con 3 luces, dale que te pego dirigiendo el tráfico. Una vez un coche impactó en mí de frente y cada año cuelgan flores en mi torso por el maldito accidente. Oh, un apagón es mi medio muerte, pero siempre vuelvo. Soy alumbrado público longevo. Yo iluminé tu primer beso, tu primer cigarro, tu primer porro. Ya que un que otro cabronazo botando desde aquí. Os veo escotes, calvas, canas. Es un curro estático, pero me lo paso que te cagas. Yo callo, pero escucho y veo lo que no está escrito. Hasta mi nombre se lo pusieron a un periódico. Soy la farola que más luce en esta parte de Aragón. Menudo farol, cabrón. Soy un abraza farolas. Pues abrázate a mí, me luzco. Por eso en farola me convertí. Faroleando, faroleando, faroleando. Soy un abraza farolas. Pues abrázate a mí, me luzco. Por eso en farola me convertí. Faroleando, faroleando, faroleando, yo. Yo me imagino un foco cuando veo una farola. Eminem en una cançó del disco de la missiva de Falsa Alarma, Abran paso al santo, mensajero de verdades puras duras como el hardcore. ¿Qué aspecto tiene? Maravilloso. ¿Cree usted que viene del cielo? Puede ser. Pero venga de donde venga, creo que debes escucharle porque parece que te está dando muy buenos consejos. ¿Quién es él? ¿El quién es? Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Venga, dale. Pues empalmo y que me escuchen los que estén sentados en el palco, esnifando talco, que me planto y me presento como el santo. A la mínima me exalto, en el micro yo resalto. A veces corriendo soy más rápido que un galgo. Sobrecargo, que mis rimas y mi estilo tienen garbo. Sin caballo pero cabalgo, soy el caballero hidalgo. Y ahora dime, ¿qué? Si es que vienes buscando algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! He pasado el tramo y campeón de campeones me proclamo. De todas las competiciones yo soy el que gano, claro. Con mi hermano al lado, con el Neas al plato, con Mr. Guti y el Dicase Santiago. Me convierto en mago y no es ningún milagro, pero cuando agarro el micro tengo oyentes consagrados, como el Papa y el Obispado, como Cristo y el Cristiano, como egipcios con sus dioses, aunque estén embalsamados. Ya ves quién actúa, el primogénito haciendo la púa, viendo los candados más privados con una ganzúa. Falsa Alarma no corrige, evalúa, al igual que te insinúa que la saga. Así es que empuña la cuña con tu pezuña, que el santo refunfuña desde España, más concreto Cataluña. Para que grites aleluya, en el Kung Fu yo soy la grulla. Y esas rimas si son malas no son mías sino tuyas. Fantástico, el micro en mi poder es lo máximo, estilo hip hop del santo. Eclesiástico, tan frío como el ártico, despierta con mi cántico. Y en este partido no gano, soy el árbitro. Clásico a la vez que táctico, con letras en lo básico, pisando cráneos derretidos como el plástico por el ácido, dejando tus micrófonos y bolígrafos inválidos. Con mi estilo siembro el palco. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Pero si el micro fuera carne seríamos todos carnívoros. Si el micro fuera hierba seríamos todos herbívoros. Si el micro no sonase quedarías en ridículo. Y tú serás veneno, pero yo seré el antídoto. Saber que mi propósito está nítido, haciendo de lo bueno más bueno, o sea magnífico. Año tras año, peldaño tras peldaño, y seguiré subiendo de la iglesia al Vaticano. Con plegarias, oraciones, son mis rimas y canciones, con mi estilo que calienta como mil calefacciones. Sí, así es que aquí me ves cumpliendo mi misión, subiendo la tarima de cualquier congregación, haciendo caso a un centurión y sin perder la tradición. El santo con su peso se ha ganado a la afición, como Cristo con los suyos cuando la resurrección. ¡Qué diversión! Y es que desde aquellos días ando en otra dirección, con la técnica, la táctica, mis rimas aerostáticas. El peso del MC siempre es la práctica. Así es que aquí me ves, he cumplido mi misión, ¿sabes? Marcada por un hombre bueno, el cual un día conocí. Así es que aquí me ves, subiendo la tarima de cualquier congregación. Antes fui el solitario y en este caso soy el santo. ¿Qué? Así es que abran paso, alzándose por y miles de individuos. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abran paso al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Ajá. Bien, así estuvo. Continuem en Bombo Club. Estic esperant que arribin en el carro i el burro los de l'excepció. Porten un tema del primer maxi que van fer, Palmas d'Arnos. Vaya, Pedro, vas a fer el carro, ya verás. Dica, primo, dica. Que ya hemos llegado. Ah, mira. Sí, pues so. So. So. Paco, venga, que ya hemos llegado el primo. Venga, baja el puesto. A ver, Langui, no, ven para aquí. Bájame de carro. Sí, primo. Sí. Venga, alegría. ¡Hala! Bueno. 1-300-2-500. Palmatando, no empujando. Mínimo limpito. Y si no ensuciando, vaya barrizal. Menudo charcal. Herpiaza al fondo, yerga y un bocalán. Palmada no empujan, no mínimo limpito, si no ensucian, no vaya barrizal, menudo charcal, querpía zar, fondo yerga y un bocalar. Cantimplora al hombro, la falda en corvo, pégate el sorbo y tu cara de asombro, pues hay prioridades en estos lugares. La nuestra fue en canal, no mentir y hacer sentir a los chavales alegría, esfuerzo, detalles e ilusión. Tú vigilas centinela y yo vacilar centurión. Que mil formitas tengo de llamar tu atención y con mi cuerpo hombro de cazar las afectaciones donde sea arte. Vean, estilumean, intimiden amistad con el que crean que deban y no se afanen. Comento que Rangui no pelea con soplido fuerte y que el Langui está en la arena. Aunque chachito, chachito, si me tienen vigilado. Chachito, chachito, si me tienen alcanzado. Chachito, chachito, si me tienen capturado, pues chachito, chachito. Y con lo puesto y dispuesto a ganarlo, a intentar expresar por lo que se está luchando. Al recordar suspiramos, nos remangamos y gracias damos de arropar la cultura que nuestros padres heredamos. Barco pajarsa, loco, ven pa' acá, el hacho zica y hueco si te quieres calentar. Y es preciso aviso que no hay maldad, mamá, pon un plato más que se nos quedan a almorzar. Con poquito me conformo, mientras desatino chico y te la formo. Te la mango, guardo, fardo, Gerardo, mardo, vale, la corro. Bésame el mulame. Palmadano, no empujano, mínimo limpito. Y si no ensuciano, vaya barrizal, menudo charcal. Herpiaza al fondo, yerga y un bocalán. Palmadano, no empujano, mínimo limpito. Y si no ensuciano, vaya barrizal, menudo charcal. Herpiaza al fondo, yerga y un bocalán. 1-300-2-500 el pregono. Mi careja gitana asomo. Ráscate el tomo, todo a tono. Micrófono en mano, ves, con cuaderno en ristre. Si ya te enteraste, porque así lo viste. Es triste el despista, yo porra y tu morada al piste. Lo viste, piensas, el logo existe. Me diste la, compañero, calorcito mañanero. Con la jero hincha y lo saques que tu velo. No puedo, yo mero camelo, peludas que diñelo. Y si te coscas, bueno, con la sorda bucharo. Y sin reparo, puchelo, que no sin ajujana. La cosa está muy mala, y más si viene el que nos traga. Haga lo que haga, pucaba ya una mala. Lava tu cara, ¿quién te ampara cuando eres que enterrara? Y te regalan pañuelas rayas con un ares colorado. Empeñado en no demostrar nada, ya si te veo, descaqueo. Si sando al aire, engañando a un compadre. Hay padre, y dicen que lo llevo en la sangre. Cabezonería grande, que sale de naja y detrás vienen los cundunares a llevarme, tratarme por lo que aparento. No lo siento, chinamiento es lo único que consiguen. Ahí ven su primo, diles que más me pides cuando mi cachejo acabo. Y que es raro que te rape un gitano y que además, hermano, tu vele flow hay por los cuatro costados, arropao por esa palma picada que ya se la han burlao. Lao, lao. Palmadano, no empujano, mínimo limpito. Y si no ensuciano, vaya barrizal, menudo charcal. Herpiaza al fondo, yerga y un bocalán. Palmadano, no empujano, mínimo limpito. Y si no ensuciano, vaya barrizal, menudo charcal. Herpiaza al fondo, yerga y un bocalar. Duro compadre, barrio bajero. En el candelero. Duro compadre, barrio bajero. En el candelero. Duro compadre, barrio bajero. En el candelero. Duro compadre, barrio bajero. Chava, sombrero, nunare bien bordado. Joder, joder, joder, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, que arte ha tenido. ¿Cuántas mierdas barrerías del planeta? ¿Cuántos motivos tienes para cerrar? Actúo por instinto, díselo. Los quiero ver volar, tío, díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Actúo por instinto, díselo. Los quiero ver volar, tío, díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. La música música de España es un mercado oscuro. Cuando vendes mierda lo que apesta es tu futuro. Es la misma canción de amor. Yo tengo la versión del chulo. Me rompiste el corazón. Yo te rompí el culo. Dos. Tu Dios no existe, chaval. Los últimos eran los primeros y cuentas desde el final. Chrome, Odín. Dioses poderosos. Jamás un notas cuchimizao y cochambroso. Tres. Corrupción, maletines y corbatas. Ojalá que os salga el tiro por la culata. Y si el barco se hunde solo se salvan las ratas. Si cobras canon digital a toda España, ¿quieres el pirata? Cuatro. Arte contemporáneo barato. Cualquier idiota dice ser artista y triunfa de inmediato. Al talento se lo merendó la transgresión y a la exageración que alguien pagó por tu instalación. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. La religión y su estafa ya no me cogen. Las mentiras y los cuentos para los niños de 12. Y si hubieran matado de dos disparos a Cristo, hijo, llevarías colgando una pistola en vez de un crucifijo. Seis. Las familias con más poder del que deben. Odio a la familia Bush y odio a la familia Bin Laden. Ni saben a cuánta gente joden. Será divertido ver desde aquí abajo cuando se desplome. Siete. Obsesión por la pasta y por aparentar. Tu vida es la mentira que no quieres contar. Te morías por presumir y te compraste ese coche. Pero mírate, más que el dueño pareces el chofer. Ocho. Empresas multinacionales solo buscan beneficios sin importarles cómo. Quizá los niños sean mano de obra barata. Sois unos hijos de puta con valores de hojalata. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Mentalidad de pueblo en este abismo llamado España. Doble moral y patriotismo. Aquí los toros son un arte y el graffiti es vandalismo. Vamos, no me jodas. Eso es barbarie y fanatismo. 10. La discriminación de la mujer. Vivimos en un mundo de hijos machistas sin querer. Porque sus padres los educan como en el medievo. Si estás de acuerdo conmigo, lanza dos dedos al cielo. 11. La justicia y los jueces me dan ardor. Si por pura incompetencia dejan libre al violador. Que reincide. Hazme un favor y mándale al piso de tu puta madre cuando vayas a darle un permiso. 12. Pederastas, enfermos, pervertidos, dime dónde coño tiene una niña de 6 años el atractivo. Que cambien las condenas mañana y que los entierren con los padres en un cuarto sin ventanas. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. Actúo por instinto. Díselo. Los quiero ver volar, tío. Díselo. Son 12 motivos, pero hay miles. Oh, yeah. Somos dos hijos de puta incombustibles. De puta incombustibles. Eso era Boom, de Duo Kier. Y ahora entrem a la clase de matemáticas de Tote King. Bombo Clap. Meditación, momento oportuno. Ten paciencia, relax, ve concentrado como un zumo. Otros grabarán con prisa, su demo rápida. Tú no, esa lápida evita con vista de águila. 2. Dedicación, análisis, vocación. Estudia los factores antes de la acción. Rechaza la repetición, absorbe música distinta. Finta a los puristas de la fundación. 3. Tu peña. Unos aprenden y otros enseñan. Con el tiempo se desprenden o dan leña. Cuídate que controlan su forma de ser. Si la pintan por la calle, tú también puedes caer. 4. Música translúcida, espíritu, sensibilidad, un mínimo. Ocupa las horas delante del blog. Flota, empieza a andar. Sé honesto contigo, pregúntate qué tienes que contar. 5. Suelta el nervio, prepara tu demo. Puede ser una habitación, pero liberas tu opinión. Memo, momento clave, debes llegar a mostrar tus habilidades. Asombrar, no es cuestión de edades. 6. Contactos, salta trampas de puretas con contratos que dan asco. Te sudará la oreja de usar el móvil, lo que refleja entre ceja y ceja lo lejos que llegó este hobby. 7. Lazos de unión entre el público se rompen cuando no te sienten y es lo único. Tendrás que aprender a sufrir la experiencia. El mal vivir del rap no lava conciencias. 8. Envidias, celos, te atacan. Mucho lengua larga, aprended de Juan Ignaca. Lleva tu trabajo al máximo con calidad y exige que te paguen lo pactado, que es tu cantidad. 9. Te oxidas y no te mueves. Relajarse significa acomodarse y no se puede. Es fácil triunfar un año y luego caerse. El síndrome vieja escuela, lo chungo es mantenerse.

terminal de Zen de triple X es mi gente. ¿Qué está pasando, B-Boy? Uno, dos, tres, triple X, mucho barro y fuego. El pan y fly. DJ JK, los crack y yo. Living my life, loving my wife. El pan y fly, humando mice. Mira, compay, con mi gente. ¿De qué va con pipi? Ando de nosotros. Si además te encanta esa mierda, y yo sé que tú lo flipas, otro. Más costo a los pulmones, las dos top. Con tiriciones, tres reyes con sus coronas corresponden. A ver en esta fiesta, ¿quién es el que más se pone? Llámame, ranca, pone. Te voy a dejar los bones. Supersonic MC, vuelven aquí. Más super freak, haciendo hat-trick. Mucho mood gordo en pan y on the mic. JK y los scratches, yo Tony on the beat. De la calle, dirty sound lingo. Cash rules, everything around me. Primo, mi chulo pegan bingo. Yo lucho, no me rindo. And you know that I know the que mi rap es fino. Lo usan mis vecinos, los gitanos y los chinos. Los del coche, los del vecino. Los del trap y los del primo canino. La estrella del barrio es un mito. Se habla del Spanish como se habla del delito. Pasamos un calvario, bloqueamos al adversario. Mi letra seminario, misión ser millonario. En lo arte, en escenario, en la tele o en la radio, tú lo sabes, solo triple X mucho, reyes del ojo patio. Triple X mucho, barro y fuego. Go ahead, baby. Go ahead, baby. Conexión Málaga Varna, esto arde. JK, mucho muchacho. Colabo, gordo en Pani Hondemil. Gordos, flacos, rulando, fumados. Seguimos de fiesta porque no hemos acabado. Billetes en mi mano, tengo humo en mi tejado. Esto va bien, marcha bien, descallado. Moviendo la pizza, pillando caso. No joda con la X ni tampoco con muchacho. DJ K, no se paga barato. Son perros viejos, no juegan con novatos. Barro y fuego. Barro y fuego. Procedí Malay 99 desde la J, Zaragoza. KCO y R de Rumba, dos descomponentes de Violadores del Verso, presenten Intro 97. R de Rumba, ¿eres tú el científico del ruido? Sí, ¿eres tú al que llaman hijo secreto del funk? Sí. Yippee-yay-yo, MCs vienen y preguntan quién es KCO. Yippee-yay-yo, mujeres guapas mueven el ombligo aquí en el show. Yippee-yay-yo, MCs vienen y preguntan quién es Casey Yo. Yippee-yay-yo, yo, yo, yo, yo. Cogí el micrófono, hice mi promo en cinta de cromos. Rap solo, micrófono en bañera daba el tono. Mis colegas aún jugaban con muñecos y yo rapeaba letras. Ganaba su respeto en el micro. Yo aún no sabía el que era un litro. Ni un porro, ni un facha, ni un chocho. Solo versos. Efectivamente, jodía ser que de rap mal hablase, callando a los niñatos de mi clase. 6 años después me paran por la calle y me preguntan, ¿has grabado otra maqueta? ¿Cuándo sale? No lo sé. ¿Desde cuándo te interesa a ti el rap? Si hace un año eras nazi y me querías reventar. Solo comparable a Casey Yo y sus pandillas, somos yo y mis pandillas. Cuida tus costillas. Zaragoza me vio crecer y el nombre de un poeta en una calle del Actur será Javier. Desde la J, una y otra vez, MCs vienen y se llevan trozos de pared. Como souvenir, venid MCs, decid que sí, que allí está, que sí, por fin os da su rap más guay que guay. Flipáis, votáis, gritáis y como yo sin aire vos quedáis. El Casey Yo ha vuelto. Lo viejo me lo inventé y lo nuevo me lo invento. Es gracias al whisky y gracias a Dios y gracias a la gente que me ayuda y me ayudó. Era fácil saber dónde vivía Ricardo. Si bajo su ventana siempre había rappers esperando. Nuevas cintas, letras y maquetas, donde Presión y Alan rapearan sobre tetas. Yo voy al rollo, a pasear mi cara, y luego me pregunto por qué coño sois tan raras. ¿A ti te parece bien ponerme de cabrón? Y cuando puse los billetes en tu escote no dijiste que no. Pírate, que te pires, y agaches la cabeza, bocazas, que no me mires. Yo soy la K con la A con la S, que pienses, que soy como las tropas atenienses. Loba, aquí tienes. ¿Quién es tu nuevo Casanova? Sí, de Bossanova, Lord de Glencova. MCKC, la J estilos fuertes, cerdos entran en tu cara aquí en forma de versos. Cuídate, cuídame, cuídale, cuida el rapa. Solo tú y yo sabemos lo que hay. Por eso mismo ahora pilla un estribillo, rúlate una ámbar, es algo tan sencillo como DPIO. MCs vienen y preguntan quién es KCO. DPIO. Mujeres guapas mueven el ombligo aquí en el show. DPIO. MCs vienen y preguntan quién es KCO. DPIO. Yo, yo, yo, yo. Sigo siendo el hombre de la meada larga. Chicas se preguntan este tío cuánto tarda. Sigo haciendo letras, sigo en Zaragoza, en la Jota. Sigo aquí escondido, nunca doy la nota. Sigo bailando en la tumba de Al Capone. ¿Te gusta cómo cuelga este saco de cojones? Sigo pillando ciegos en el Juan Jesús. Sigo llegando tarde a casa y se me escapa el autobús. En el 92 rimé pistolas. Nunca fui un gángster, ¿qué coño sabéis de mi historia? Perdedores, de todos los mejores traidores. Ahora violadores ponen flores. Mira cuántos sostenes caídos. Mira cuántos labios barnizados. Tengo swing como una orquesta tropicana. Pillo brasileñas en revistas cada semana. Yo hago ritmos gordos pero cuido mi línea. ¿Ves? Línea tras línea. ¿Ves? Línea tras línea. Puro rap como siempre se ha hecho. Es inútil empezar la casa por el techo. Ando por la calle con mi crew. Ando con amigos por delante y por detrás. Somos peces gordos. En el debicio no ligamos más que plástico. Solo litros, tío, somos antipáticos. Mi fama es grande, extra larga como camas de muchacho. Famosa es mi panda de borrachos. En Zaragoza no chupamos polla. Somos MCs gigantes como caballos de Troya. Que aquí han muerto muchos, el nivel es demasiado. Cuando hemos visto lágrimas chocar en el asfalto. Digamos que sus letras hoy navegan por el Huerva. Y allí la mierda se conserva fresca ya que nadie pesca. Yo sigo yendo al Broya. Sigo besando los tendones de tu lengua con mi polla. Sigo siendo el gángster de tus sentimientos. Y aunque para eso ya no tengo tiempo, ves que soy un vividor. Y eso es lo que os jode, que yo sea hedonista, el más feliz de los conquistadores. Que con el rap solo busque placer y que otro grupo se esté muriendo por puñados de pesetas. Yo nunca quise estar entre los grandes, nunca quise envidia, nunca quise fama. Solo los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y yo soy el borracho medio niño que te jode con su trap. Mírate, mírame y huye. Rascándome los huevos veo a quien te sustituye. Una vez más, dos veces más, tres veces más. Hey, si yo, tío, algo tan sencillo como DPIO. MCs vienen y preguntan quién es KCO. DPIO. Mujeres guapas mueven el ombligo aquí en el show. Follow me now. DPIO. MCs vienen y preguntan quién es KCO. No. DPIO. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Shit, 1999. Hijos de puta. Sí, desde la J hasta la calle 37. Ya lo saben, R de rumba, KCO, jode culos. Los antihéroes de Dogma Crew están al estudio de la Senia Radio. Sí, Dogma Crew, hijo pródigo, legendario, demonio, puto largo, DJ Láser, Zona Producciones. Sí, 2003, si no sabes lo que hacer, si tu hermano es el novio de tu padre y tu mejor amigo se mete el puño en el culo, pues llama al antihéroe. Si tu chica se fija en tu padre, el antihéroe. Y tu novio vende coca en clase, el antihéroe. Si el portero te pisa la cara, comando antiguo, pito, canclava, llama al antihéroe. Si acabas de fallar tu última bala, el antihéroe. Si tu vieja trae un señor a casa, el antihéroe. Si solo follan emborrachándola, comando antiguapito, gang, clapa, clapa. Dogma Crew, te hablo del comando antiguapito. Vienes de duro látigo y lacio como un gatito. Abandona esa pose, tu pariente avergonza. Y por eso queda con su novio en el asiento de atrás. No sé, tu cara rara y además forza. El cigarrito apoyado en la barra con el codo. Gomina hasta en el último pelo del huevo. Pariente cromo, sé que siente como tú si gira un poco. Flos de coca, somos nómadas. Los verás en Écija y en Bogotá. Si en vivena pirómana, sal del local. Poner esto en tu fiesta sin invocar al mal. Y me parece bien, todo por arreglar. Manos al aire, no lo fuerte. Vomito en el glamour, en ti en la cultura de cruz. Y no hay nadie detrás del fútbol. Son comida pa' mi crew, apuesta un brazo. Ruido en el maletero, tú ni caso. Y además no va contigo, compadre, acércame el vaso. No tengo cara de que me importe tu historia. De semental, desvirgador, de jovencitas. Ahorra el desenlace, se ve el plumero. Siéntate en un pene. Dogma Crew, me cago en tu antihéroe. Antihéroe, desconfía. día más, soy tu antihéroe personal. Y por eso se llega a suicidar mi desquiciado psicoanalista. Te apuñalo es un normal, si tú necesitas mi ayuda. Llevo una capa y una camiseta con la cara del exorcista. Tu mujer no te la chupa, no seas tan pesimista. Llámame si eso te preocupa, le daré un puñetazo en el coño. Y en otoño saldrán las revistas con el titular de con su marido no disfruta. Será maldita hija de puta, es astuta y popular. La chica a la que quisiste invitar al baile, pero te fue a evitar porque eras demasiado vulgar. Dame un toque al móvil, esa noche ya era de estrella. Cuando se baje del coche apareceré con el disfraz de Bobby. Pobre del que la amara, le pegaré una patada en la boca. Le cortaré la cara, vomitaré su ropa. Si te sientes totalmente idiota por perder el trabajo y piensas que por la mañana tu familia va a ser defraudada, yo entraré por la ventana y le pegaré un cabezazo en la barriga de tu hija embarazada. Tu jornal ya no importa ya nada. El antihéroe, si tu chica se fija en tu padre. El antihéroe, y tu novio vende coca en clase. El antihéroe, si el portero te pisa la cara. Comandante y guapito canclava, llama al antihéroe. Si acabas de fallar tu última bala. El antihéroe, si tu vieja trae un señor a casa. El antihéroe, si solo follan emborrachándola. Comandante y guapito canclava. Viviendo en un gimnasio, no cambiará tu cara de adefesio. Consumiendo hidratos, puliendo aparatos por cualquier precio. Despacio necio, una flexión más y vas a reventar. Con esa pinta de Paco, mutido el espacio lo conquistarás. Apostar por la licra, con modelitos de marica. Que eres innovador de fábrica, rapper de trovador se duplica. Como células durante la mitosis, lubrican su cuerpo dos dosis. Completo el ciclo, empezará la psicosis. Su organismo entra en crisis, su cerebro en parálisis. Síntesis, un cáncer imbécil, la muerte viene fácil. Casi que prefiero estar así como estoy en el chasis. Por eso capitán guapito pilla un poco en este maxi. Lo primero es intentar joder a estos héroes. Tengo kriptonita, dinamita, colegas sodomitas. Pero cierto es que la gente los ve como superhombres en la cumbre. Dogma escupe sobre tu nombre, giros derrumbe. Pa' que te derrumbes como las torres de Manhattan. Me asfixia, me desquicia, lo superficial me mata. Ataque crucial, masacre especial se desata. Soy el hacker que deja en jaque tu mierda pirata. Llama al antihéroe, este hijo de puta no anda en Chevrolet. Te está lamiendo el coño a la dependienta del Fugger. Dolor occipital es poder articular. Biomecánica alternativa, puños en culos entrará. Acude al Teleline, o chúpasela a Jorge Sainz. Entérate que la casa del ciego es increíble. Allí soy Carlos Sainz. No puede, son inútiles, no lo ven, tío. El demonio es joven, rápido, veloz, técnico como Owen. Abro los ojos, tu mujer en cuclillas encima mía. Es el principio, liberación de mi nabo para la orgía. La candidata es tu hermana, seguir chupando como una rana. Si no le meto una hostia hoy, te lo juro, se la doy mañana. En el hipercore me busca, mangué una rodilla en la vulca. El antihéroe está lesionado, que yo no sé por qué se asusta. No es lindo ni tiene una 3, simplemente viaja en tren. Por la calle me ven y dicen, venga tío, se acabad con él. El comandante guapito ya llegó. Ya llegó Macrio, hace que te ahogues, partiremos tu inhalador. Me la suda que te roben y que te maten, maricón. Vomito en tu ropa de pijito, te arrancaremos el corazón. Llama al antihéroe, si tu chica se fija en tu padre. El antihéroe, y tu novio vende coca en clase. El antihéroe, si el portero te pisa la cara. Comandante guapito canclava, llama al antihéroe. Si acabas de fallar tu última bala. El antihéroe, si tu vieja trae un señor a casa. El antihéroe, si solo follan emborrachándola. Comandante guapito canclava, clava. Es un clap, básico underground. Es un clap, básico underground. Se te ha escapado la vida sentada en el sofá. Me escapo de la vida sentada en el sofá. Drama. Nadie cura una resaca mala mejor que una cama. El fuego quema, el agua hidrata, la droga mata. Sigo pisando la calle y pillando el bus. No sé quién se mete más, Tony Montana, George Bush. Soy un malcriado del rap con 15. Mi Timbaland y yo íbamos a los shows con los ojos de un lince. Nada pa' mí, escribo si quiero volver a creer. Dormí en la piel del iceberg y el frío me hizo sentir que volvían a ser nada más que para estar cerca de ti. Para hacer lo que quiera hacer, porque este circo tiene un fin, lo sé. Prosa de alcantarilla reluciente. Algunos de mi gente están en el parque donde siempre. Así es la historia. Si quieres criticar, adelante escoria. Que te crees superior, en serio, te lío y te fumo en mi noria. Lleno de sueños estoy, pero no lo tengo, así que nunca duermo. Escribo el latido cuando lo siento. Fui del cola al concierto con la inmortalidad de este verso, que es un hecho, aunque como persona no sea ejemplo. Sentirse diferente aunque nadie te entienda. Esta noche el cielo estrellado, chocolate con almendras. Estoy borracho en mi azotea, no hay pinza que me mantenga con vida. La sensación de estar al filo es adictiva. Solo por saltar del avión, sin paracaídas, vida ida, aguanto presión. Mis sílabas ardían, sonreían, premonición. Por un amor a distancia pagué las consecuencias y Nacho murió, todo ardió. La vida sigue y esa es la verdad absoluta. Y mi amistad no vale pacha, pero le pusieron precio. Soy un niñato caprichoso de mi flow, hasta la polla de sentirme como un puto peón. Y si en la calle titi tiembla, no la pagues conmigo, a mí no me chille. Ya no soy un crío el que puede que humilles. No me arrepiento de esos años que estuve en el parque, allí nadie se salva, con los bancos marcados la espalda. Un millón de tuercas perdí, la vida da un millón de vueltas, hoy trabajo de en sí, y eso se sale. Y donde pierdo mis cabales, nace otro de mis poemas celestiales, abriendo el corazón sin llaves. Vivid la vida en su puta plenitud, ¿entendéis? Escribo por placer y no por complacerte. A otros ayuda a conocerse. A través del espejo de mis ojos, mis palabras o mis versos. Hoy mi verso es mi personalidad, esperando bajo un porche que el cielo deje de llorar en mi ciudad. Rutina de vida intranquila, siempre envuelta en el sonido del claxon, en doble fila, yo fumando, bebiendo, viviendo al revés, escribiendo, durmiendo, sin ver el sol en todo el mes. Sí, soy el MC hipersensible, especialista en hacer que tu fibra vibre, cada día más mayor y cada día menos libre. Y yo quiero ser libre y feliz, si es posible. Dentro de mi propio desorden me conozco, lo reconozco. Mis días no encajan con los del horóscopo. A veces me apetece ponerme a gritar, pero esa hierba sedante me hace tiritiritar. A veces en intimidad, sobre una instrumental, en mi pequeño cielo subterráneo antisocial. En mi local te lo puedo explicar. A mí es que me gusta retratar con metáforas la realidad. Sí, fina es la línea que separa el amor del odio, lo sé, pero también sé que el olvido es el alivio. Meditación, levitación en mi habitación. Si suena un despertador es el de la inspiración. Tic-tac, tic-tac, el arquitecto autodidacta, sacando brillo a cada verso, así mi rima es exacta. Yeah, yeah, me quedé en la calle, no te confundas. Ahogo tus sueños de papel en mis rimas profundas. Se fue mi papá y con él se fue mi infancia. La vida es un albergue pero cobra la estancia. No me apetece dar conciertos, todo me parece teatro, pero elegí entre este teatro y el amor a distancia. Y soy esclavo, presa de mi inspiración, de mi musa. El corazón y el alma son mi empresa, y esta empresa es un pantano muy profundo. Yo resido en lo más hondo, tú no eres más que el moho que cubre al hongo. No sé si lo trascendente vende, independientemente de que lo haga o no, me es indiferente. Puedes atarte una cuerda al cuello y hacer puenting si no te apetece vivir y solo sabes fingir. En fin, qué bonito es el amor y que pronto se gasta. Hoy soy feliz con poco, con mi tristeza me basta. Soy el líder de mi liga y sé que tu ídolo es mi fan. Por favor no hagas que siga, al final me voy a sentir mal. Aprendí a besar improvisando, a improvisar rapeando. Imagínate hace cuánto tiempo ya. Hago lo que quiero, al menos quiero lo que hago, no como tú. En tu sucio dinero me cago. Yo siempre tuve un plato de comida, ropa, incluso fama, pero no, siempre pude levantarme de la cama. Y donde mueren mis palabras nace otro de mis poemas inmortales, escrito con sangre y cristales. Con todos mis sentidos en activo escribo estas palabras que me libren del olvido. Sí, entre molinos y campos de olivo. Sí, entre molinos y campos de olivo. Con todos mis sentidos en activo escribo estas palabras que me libren del olvido. Sí, entre molinos y campos de olivo. Sí, entre molinos y campos de olivo. Con todos mis sentidos en activo escribo estas palabras que me libren del olvido. Sí, entre molinos y campos de olivo. Sí, entre molinos y campos de olivo. Molinos i Campos d'Olivo, de Xota i Lechowski, s'acaba el Bombo Club d'avui. Gràcies a tots per escoltar-me un dia més. Podeu col·laborar amb Bombo Club des de la pàgina del Facebook o des del mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb altres una mica de bon rap. Això és Bombo Club. Paz. Oh, shit. Estoy aquí con mi hombre Mario, también conocido como el blanco más funky del planeta, tío. Estoy con mi colega Javi, hablando de Bilis. Amarga Bilis. Ya sabes, Javad Praxis. La mierda va así, la mierda va así. Crisis, Madrid de gris, amarga bilis. Brindis por un desliz, sangre en el cáliz. Chasis en el suelo ardiendo, putas urdiendo. Planes con fiscales, no hay postales. Calles altas de ver, cuerpos huyendo. Muerde el carné, guarda silencio. Perros protegiendo esquinas. Enigmas en letras chinas. Víctimas sin cash, ruinas. Giras, miras, gritas, tiras, millas. Pisas, lento, climas, densos, puercos nuevos. Tú ni mu, azul no beautiful. No ketchup, Madrid no es Hollywood. Sueñas con esclavitud, windsurfen ataúd. No